para de a poco subirse a la cruz. Ese será su trono definitivo, su triunfo definitivo. ¿Su triunfo? ¿Se puede triunfar cuando se está en una cruz, muriendo, burlado por todos, después de haber soportado tanta injusticia? En definitiva, la pregunta de fondo que nos podríamos hacer es, ¿qué es triunfar? ¿Quién gana al final? Hoy celebramos dos misterios que no se pueden separar, están unidos. La entrada mesiánica triunfal, por eso la rememoramos en la bendición de Ramos, y la culminación en el Calvario, por eso leemos la Pasión. Jesús es el Mesías, sí, pero el Mesías distinto, el Mesías que no cuaja con la lógica humana del poder y la fama. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, como dice San Pablo. El Mesías que triunfa en donde nadie quiere triunfar. Empezamos la semana más santa, la semana destinada a revivir lo mismo que Jesús. No entramos a la Semana Santa para ver una película, queremos entrar para revivir lo que pasó, revivirlo junto a Jesús, porque Jesús lo hizo por vos y por mí. Él quiere que lo hagamos con Él y por Él. Nosotros también tenemos que aprender a soportar las injusticias de este mundo hasta el final, sin reaccionar con violencia. Nosotros también tenemos que reasumir que la cruz, el sufrimiento es y será parte de nuestra vida, y que solo con la humildad y el amor se pueden vencer. Ese es el camino del cristiano que vive una vida nueva. Acordate, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús en la Pasión terminó solo, soportando todo el peso solo, pero su soledad no fue en vano. El colmo del pecado y el abandono que Jesús sintió por nosotros se resume en estas palabras: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso experimentó y por eso gritó. Realmente ante la muerte se sintió solo. Hoy Jesús, ya glorificado, ya a la derecha del Padre, podríamos pensar que grita desde todas partes, grita a cada corazón: amigo mío, amiga mía, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nos cuesta tanto amar a quien tanto nos amó? Somos tan débiles, somos tan ingratos como lo fue toda esa multitud que aclamó y después desapareció. Jesús, subime a tu humilde burrito y llévame junto a tu corazón al Calvario de mi vida, para poder resucitar junto a vos para siempre, aprendiendo a soportar mis sufrimientos que me ayudan a amar. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.